Andrea y Clara han comisariado una parte de Sonora a la Carta, que es arte digital a la carta. ¿En qué consiste vuestra parte de la exposición? Hola María. Bueno, nuestra exposición se llama Por favor, vuelve a sentarte, mira y escucha. Es una frase que extraímos de una de las obras seleccionadas y el mensaje de esa frase se puede aplicar a todas las demás. Nuestro comisariado consiste simplemente en una invitación, en sentarte, escuchar todas las transformaciones que están sucediendo en estos momentos en torno a la imagen en movimiento. Hemos seleccionado obras que tienen que ver con el cine, pero que no son ni cine, ni son netar, ni son vídeos, son simplemente propuestas de diversos autores ante el momento en que estamos viviendo, que es un momento confuso en el que no sabemos aún cuál será el lenguaje de los nuevos medios. Estos autores utilizan la tecnología para generar narrativas, para abandonar definitivamente las narrativas o para mostrarnos un panorama de todo lo que es posible hacer ahora con cine, nuevos medios, netar o sin nada de eso. Bueno, Clara, ¿y cuáles son las obras que podemos encontrar en esta exposición? Sí, una de las obras se llama The Stop Motion Studies, del artista norteamericano David Crawford, que consiste en una manera de traducir la imagen estática a imagen en movimiento a través de software. Lo que hace parte de una serie de fotografías tomadas en los metros de París, Tokio, Nueva York y Londres, donde el protagonista es una persona anónima, podría ser cualquiera de nosotros. Y entonces con la animación que incorpora estas imágenes fijas se produce una sensación de movimiento que explora la comunicación no verbal de las personas. Luego hay otra obra que responde a esta obra de David Crawford, que es del artista Jess Lossery, que es una artista inglesa, y la obra se llama Lugares en los que no he estado, gente que nunca he visto. Y al contrario que la anterior, que es una especie de que se acerca al género documental, esta es una ficción que el artista lo que ha hecho ha sido extraer imágenes cotidianas del Google que encuentra en blogs y webs familiares, y mediante una básica manipulación digital que consiste en el desenfoque construye una narrativa y va dirigiendo la mirada del espectador hacia determinados personajes y detalles de la fotografía. Y luego hay otra obra que se llama Break Life, del artista norteamericano Scott Hesser, que lo que hace es utilizar el entorno para generar narrativa cinematográfica. La película depende del tráfico de una autopista de Los Ángeles y el núcleo narrativo es la emoción. Los dos protagonistas que aparecen en un lado de la pantalla discuten o se alegran en función de la intensidad del tráfico que se genera en la autopista. ¿Y María Pirel? María Pirel. Vale. María Pirel es una adaptación de un relato breve de un autor canadiense que se llama De Fraser. Free Harrison es el autor de María Pirel y reconstruye el retrato de una mujer en el corredor de la muerte. El resultado es un DVD interactivo que dura 25 minutos. Lo novedoso de este DVD es la manera en que el usuario tiene de navegar. La película se puede ver de dos maneras diferentes, de manera lineal o pulsando las ventanas. Es un trabajo entre la crítica más ácida y un trabajo muy poético, por otra parte. Sí, luego está otra obra de un artista que no se sabe muy bien de dónde procede, si es francés, porque oculta su identidad y nunca quiere aparecer en público, que se llama Jim Punk, y la obra es Pulp HR, que es un video collage en formato QuickTime, y lo que hace es utilizar referentes visuales como el cine, la televisión, videoclips o dibujos animados para crear sus piezas. El resultado suele ser caótico, como en todos sus trabajos, no se le puede buscar una explicación, y es lo que hace es rescatar todo lo que encuentra por la red, lo reconstruye, crea sonidos estridentes, y todo ello hace alusión a la basura que encontramos navegando, a toda la saturación de información que nos ofrece Internet. De lo que habláis, me llama la atención una cosa que no sé si estoy en lo cierto o no, pero cuando hablamos de nuevos medios y imagen en movimiento, sale muchas veces la palabra narratividad. ¿Es cierto que estos nuevos medios pueden alterar el modo habitual de narrar, de contar historias, de mostrar? Sí, porque por ejemplo, bueno, lo mostramos en dos obras. Una de ellas es de un artista estadounidense que se llama Cyril Sibowski, que explora precisamente esto, ¿no? La manera de alterar la estructura narrativa con la participación del usuario en la obra. Lo que ha hecho ha sido seleccionar un fragmento de la película Solaris de Andrei Tarkovsky, que dura 4 minutos, y con la participación del usuario a la obra, con el acceso del usuario a la obra, se altera la estructura narrativa y se crea un nuevo fragmento en tiempo real que depende simplemente del flujo. O también la obra en la que hemos basado nuestro título, Visit Back, Watch and Listen, se basa precisamente en eso, en narrativa. Y, por ejemplo, tú al entrar en la obra seleccionas tres de las frases que aparecen en la pantalla y a partir de ahí el software busca un vínculo con tres imágenes y se produce una pequeña historia con las frases que has elegido y las historias que estás viendo. Los artistas se preguntan, ¿qué pasa cuando estamos construyendo una historia, estamos contando una narrativa e introducimos frases de datos a procesos algorítmicos? ¿Podemos explorar posibilidades no lineales o recombinar historias o abandonarlas, ¿no? Un poco es un sentido de la